Rumba, songo, timbizón, mula, tata, bajo y ron. Donde quiera hay un rumbón, y si no pa'l malecón. Nos fuimos a la caga y la descarga, todo el mundo la caga. Y que sé que el soporte me salga. Pa' lo que dicen que el flow se lo han robado. La Habana tiene su cosa, es aquí donde se vacila y se goza. Se vacila y se goza, oh.